Muchachos, gol de Argentina. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Viejita, ¿no tenés un pesito para la cerveza? Chiquiribón, no tengo un mango, papá. ¿Y qué hacemos, loquito, ahora? Estamos arruinados, pero vamos a salir campeones igual. En el bolsillo, los verdes que hasta ahora pude ahorrar, el gobierno los hizo picadillo. En lugar de putas y champán, ahora paja y cerveza. En vez de viajar a Oriente, por la tele lo miro recaliente. Hacerme vino cuero, el ministro a mí me hizo de goma.